Y supuesto que la vida espiritual es algo dinámico, es un ponerse en camino, lo primero sería saber a dónde nos dirigimos. Es decir, plantear cuál es la finalidad de la vida espiritual, cuál es la finalidad de la vida cristiana. Y a la vida espiritual, a la vida cristiana, se le puede señalar dos fines. El primero, el fin último, el fin absoluto, es la gloria de Dios. El segundo, que también se le llama un fin más próximo, más relativo a nosotros, es nuestra propia santificación. Sin duda alguna, son dos fines que no se contraponen, sino todo lo contrario, se supeditan uno a otro. Pero es bueno que comencemos proclamando que el fin último, el fin absoluto de la vida cristiana es la gloria de Dios. Hablemos de ello, aunque sea brevemente. La gloria no es otra cosa que una verdad y un bien que nos llenan de alegría, pero nosotros lo percibimos siempre como algo externo a nosotros. Sin embargo, en Dios, la gloria no es algo externo a Él, es algo que encuentra en su mismo ser interior. Es el perfecto conocimiento y el gozo de su inmensidad, de su grandiosidad, de su infinitud. Y el Padre, Dios Padre, encuentra su gloria en engendrar a Jesucristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, y en amar a esa persona infinita como Él que está engendrando. Y el amor mutuo que entre el Padre y el Hijo se tienen es también objeto, es la misma gloria, es el gozo de la verdad y el bien. Por lo tanto, la gloria en Dios es intrínseca, no es algo externo, como ocurre en nuestro caso. Pues bien, fruto de esta riqueza infinita intratrinitaria, Dios es plenamente feliz, y Dios no necesita de las criaturas para su gloria, para su felicidad. No pueden aumentarle la gloria a Dios. Por lo tanto, Dios no tenía ninguna necesidad de haber creado el mundo. Pero Dios es amor, y el amor, por su propio dinamismo, tiende a difundirse. El amor es difusivo en sí mismo, y por eso Dios creó el mundo, de forma que esas criaturas que Dios ha creado tienen como razón última de ser, como finalidad última de su vida, ese es nuestro caso, dar gloria a Dios. No en el sentido de que sea un aumentar la gloria que Dios tiene, que ya es infinita de por sí, pero sí en el sentido de que Dios nos ama y nos permite también a nosotros participar de su gloria. Nuestra existencia, por lo tanto, está como engarzada con la eternidad de Dios, y hemos sido creados para proclamar la gloria eterna de Dios. Creo que es conveniente y adecuado que planteemos ahora una primera cuestión, un primer problema de comprensión. Me refiero a cómo es percibido hoy en día esta afirmación que hemos hecho de que hemos sido creados para dar gloria a Dios, de que todas las criaturas tienen su propia realización en la gloria de Dios, etc. Incluso hay algunos textos bíblicos que pueden llegar a ser costosos de entender para una mentalidad secularizada, que es muy reivindicativa de la autonomía del hombre, etc. Textos como, por ejemplo, Isaías 42:8, que dice: «Soy yo, Yahvé. Yahvé es mi nombre, que no doy mi gloria a ningún otro, ni a los ídolos el honor que no les es debido. Es por mí, por amor de mí lo hago, porque no quiero que mi nombre sea escarnecido, y mi gloria a nadie se la doy. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, que yo te llamo, soy yo, yo el primero y aun también el último». Pues bien, estos textos, desde una mentalidad, como digo, secularizada y muy reivindicativa de la centralidad del hombre, pueden dar la falsa percepción de que Dios está como reivindicando para sí, en una actitud de egoísmo divino, está reivindicando para sí un reconocimiento de las criaturas, como si Él quisiese quitarles su dignidad o su propia felicidad y la estuviese como reivindicando para sí, en una especie de competencia de gloria entre Dios y el hombre. Bien, nada más lejos de la realidad. Cuando hacemos este tipo de falsas percepciones y parece que en esta cultura actual, que recordarle al hombre de hoy que ha sido creado para la gloria de Dios, pues alguno escucha esa frase con un cierto recelo porque parece que le quita su propia autonomía y su propia dignidad. Sin duda alguna, estamos hablando de dos lenguajes distintos. Esa especie de recelo del hombre de no entender el concepto de la gloria de Dios es como aplicarle a estas expresiones de origen revelado, aplicarles unos conceptos de ideologías humanas que le son totalmente ajenos a la Sagrada Escritura. No podemos juzgar y conocer a Dios desde esquemas ideológicos humanos, sino tenemos que dejar que Dios mismo se exprese en su misterio infinito. Si la cultura actual entiende mal o no entiende esta afirmación, que es punto de partida para nosotros, de que nuestra vida tiene sentido para dar gloria a Dios, si esto lo ve con una cierta sospecha, es porque tiene unos errores de partida y todos unos conceptos que necesita purificar. Vamos ahora a adentrarnos en detallar un poco esos aspectos que deben de ser purificados para que entendamos bien y no pongamos ningún recelo a esta afirmación primera de que hemos sido creados para dar gloria a Dios. Eso primero que debe ser purificado sencillamente es algo tan viejo como la soberbia del hombre. La tentación original del hombre, ese pecado original de Adán y Eva en el paraíso, precisamente consistió en la tentación de «seréis como dioses». Satanás tienta a Adán y Eva a comer de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. Es como si les estuviese tentando diciendo: «¿Por qué tiene que ser Dios el que te diga lo que es bueno y lo que es verdad y lo que es mentira y lo que es malo? ¿Por qué no puedes ser tú mismo el que decida el bien y el mal, la verdad o la mentira? ¿No eres tú ya mayorcito para decidir por ti mismo?». Aquella tentación primera, pues, fue una tentación de soberbia, la tentación que consistía en que el hombre no reconociese su creaturalidad, el ser criatura de Dios. Y es propio de la criatura el recibir el bien y la verdad. El bien y la verdad le son dadas, no las fabrica a su medida o a su conveniencia. La tentación de Satanás es un rebelarse frente a ese ser criatura, ese recibir el bien y la verdad, y pretende que el hombre sea fuente del bien o del mal, fuente de la verdad y de la mentira. Aquella tentación original del paraíso ha estado continuamente latente en la historia de la humanidad, en la historia de las tentaciones que la humanidad ha recibido. Basta recordar, pues, como en la Revolución Francesa se quiso proclamar la diosa razón y en la Catedral de Notre Dame de París fue retirada la imagen de Nuestra Señora poniendo en ella la diosa razón. O, por citar otro de los ejemplos cumbres de esta soberbia del hombre frente a Dios, a finales del siglo XIX, Nietzsche proclama que Dios ha muerto en el año 1883. Él llega a afirmar: «Si Dios existiese, ¿Cómo podría yo aguantar no serlo yo, no ser Dios yo mismo? Es la soberbia del hombre elevada a sus últimas consecuencias. De este filósofo recibiría todo su pensamiento, o gran parte de su pensamiento, Adolfo Hitler, con todas las consecuencias para la historia de Europa que después se derivaron más tarde. Sin embargo, la soberbia del hombre se enfrenta con su propia limitación. Y si en 1883 Nietzsche dijo aquella frase, Dios ha muerto, bien pudo decir Dios en el año 1900, Nietzsche ha muerto, y ponerlo en su epitafio. La soberbia del hombre, pues, se estrella contra ella misma. Es una tentación continua del seréis como dioses. Y sin embargo, el hombre no es menos porque Dios sea más, todo lo contrario. El hombre es gracias a que Dios es. Si Dios es, entonces yo también soy. Soy gracias a que Dios es. Soy participación del don de Dios. Soy participación de su ser. Una chispa del ser divino, devenida en un espíritu encarnado que somos cada uno de nosotros. Somos una creación personal, directa, participación del ser de Dios. Por lo tanto, la proclamación de que somos criatura y de que nuestra realización consiste en dar gloria a Dios, y ese es el fin y el destino de nuestra existencia, nos dignifica, hace precisamente que encontremos la razón de nuestro existir. Un segundo elemento que puede dificultar en gran manera y de una forma muy cercana a nosotros, pues esa convicción de que hemos sido creados para dar gloria a Dios, es una cierta desconfianza hacia Dios. El hombre a veces mantiene una inconsciente sospecha de que hay un conflicto entre la propia felicidad y la obediencia a Dios. Algo así como si estuviese sufriendo la tentación de pensar que si es plenamente obediente a Dios en todo lo que Dios le pide, sus mandamientos, y en una búsqueda sincera de su voluntad, como si eso supusiese sacrificar el proyecto personal de felicidad. Como si el hombre tuviese que elegir entre o ser feliz aquí en la vida o ser obediente a Dios renunciando a ser feliz. A veces esta tentación se presenta de una forma descarada, otras veces de una forma más solapada, pero baste fijarnos en la escena del joven rico en el Evangelio. En ella, aquel joven rico desconfió de que la obediencia al camino que Jesucristo le planteaba pudiese ser compatible con sus planes personales de felicidad. Este es el error de partida. El pensamiento, la convicción de que la felicidad consiste en la realización de un determinado sueño, de un determinado plan, nuestros planes, nuestros caminos. Es del todo necesario que el hombre llegue a confiar en Dios hasta entender que Dios es Padre, que nos quiere a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos, el que sabe lo que necesitamos en realidad para nuestra felicidad. Él, y solamente Él, puede desearnos la felicidad. La voluntad de Dios es nuestra felicidad. Y nuestros planes, nuestros caminos, nuestros sueños son un punto de partida subjetivo nuestro en el que pensamos que me conviene, qué bien me sentiría si esto se produjese de esta forma, cómo me cuadrarían las cosas. Es básico, sin embargo, que el hombre confíe más en la paternidad de Dios, en su voluntad para nosotros, que en el cumplimiento de sus intuiciones. Confío más, Señor, en tu voluntad que en mis caminos y en mis planes. Esa es la confianza del hombre, la confianza básica, que debe ser labrada, de hecho se labra en la vida, a base de muchas rupturas de planes, y el hombre se hace planes y después Dios le demuestra en la práctica que no eran los planes adecuados, se rompen los esquemas una y otra vez, y el hombre de esta forma aprende a glorificar a Dios en la búsqueda y en la confianza plena en su voluntad. Necesitará quizás comprobar, tropezándose una y otra vez, comprobar que él no deseaba bien la felicidad, que él había hecho un plan pero que era verdaderamente limitado, que aquella voluntad de Dios que le costaba abrazar era su verdadera felicidad. Solamente así el hombre podrá abrazar el ideal de la glorificación de Dios, sin miedo, sin reticencias, sin desconfianza alguna. Y para completar esta explicación sobre la importancia de que el hombre parta de una confianza absoluta en la voluntad de Dios, vamos a añadir un tercer aspecto. Existe también otro aspecto a purificar, que es el de una equivocada comprensión de la felicidad. Nuestra cultura ha hecho de la felicidad un mito, un fin, algo que el hombre tiene que buscar como fin último en la vida. Nosotros, sin embargo, no hemos dicho que el hombre aspire como fin último a la felicidad, ¿no? Hemos dicho que aspira como fin último a la gloria de Dios. Es más, queremos decir que la felicidad, la verdadera felicidad, no puede ser buscada por sí misma. Si se la busca por sí misma, no se la encuentra. Nosotros entendemos que la felicidad no es un fin, sino que es la consecuencia de haberse entregado a un ideal. El hombre solamente puede encontrar la felicidad cuando, habiéndose olvidado de sí mismo, de pensar en su propio bienestar, se ha entregado a unos ideales en los que cree firmemente, se ha entregado a la verdad y al bien que ha conocido en su conciencia, y de esa entrega plena se desprende una felicidad. Ocurre con la felicidad, si se me permite el ejemplo, eso que dicen los fotógrafos que ocurre a la hora de tomar una buena pose de una persona en una fotografía. Las mejores fotos son aquellas que se han obtenido sin que se hubiese percatado la persona de que estaba siendo fotografiado. Sin embargo, cuando artificialmente una persona pretende tener un buen pose para que pueda recogerlo, pues ese fotógrafo no podrá obtener una buena fotografía. Así ocurre, permítaseme el ejemplo, con la felicidad. La felicidad no puede ser algo artificialmente buscado. Es la consecuencia espontánea que brota de que el hombre ha dado lo mejor de sí mismo a un ideal que merece la pena. Recordemos, si no, aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús nos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y que me siga. ¿Es que Jesús quería que para seguirle a él renunciásemos a la felicidad? Ni mucho menos. En realidad Jesús está descubriéndonos esta misma sabiduría. Jesús nos dice: si quieres ser feliz, olvídate de ti mismo. No te estés continuamente autocontemplándote. No hagas de la felicidad algo obsesivo. No te pongas ante ese espejo de tu autocomplacencia. Olvídate de ti. Desgasta tus fuerzas en los mejores ideales y entonces serás feliz. Es importante, pues, que purifiquemos nuestro concepto de felicidad y entonces tendremos también menos reticencias y menos resistencias interiores para comprender esa afirmación de la que estamos partiendo. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Pasemos ahora a una cuarta precisión. Cuando el hombre, en su blasfema ignorancia, llega a sospechar de Dios y a pensar que Dios es egoísta cuando ha decidido crear las cosas para su mayor gloria y piensa que Dios está utilizando todas las criaturas de una forma caprichosa para su gloria personal, es entonces cuando el hombre demuestra más su profunda ignorancia, blasfema por otra parte. Es precisamente en la creación cuando Dios muestra su mayor generosidad y desinterés. Dios ha creado sabiendo que nada iba a añadirle esa criatura a su propia infinitud. Dios buscaba sencillamente hacer extensiva su felicidad, su gloria al hombre. Por eso dice el Concilio Vaticano II que el hombre es la única criatura que Dios ha querido amar por sí misma. El resto de las criaturas son queridas por Dios, pero en función de que están al servicio del hombre. Dios ha creado al hombre como un ser personal con el que mantener un diálogo de comunicación y del cual esperar una respuesta consciente de amor. Podemos llegar a decir en frase de San Irineo, en una frase que se ha hecho muy conocida en la espiritualidad católica, que la gloria de Dios es la vida del hombre. La gloria de Dios no es otra cosa distinta que nuestra propia vida, nuestro propio bien, nuestra propia felicidad. Para entender esto, debemos de recurrir quizás a la metáfora más cercana, más apropiada y más adecuada que tenemos para referirnos a Dios, que es la metáfora de la familia humana. Todos sabemos cuál es la gloria de unos padres. La gloria de unos padres no es otra cosa que el bien de sus hijos. Lo que le da alegría y profunda felicidad a un padre es la alegría y la felicidad de sus hijos. Recuerdo unos padres que entregaron generosamente a Dios una hija a la vida religiosa, y recuerdo que en su despedida le regalaron a esa hija un libro con una breve y sencilla dedicatoria. En esa dedicatoria decía una frase tan profunda como esta: tu felicidad será la nuestra. Pues si esa experiencia la tenemos los hombres con todas nuestras imperfecciones, como decía Jesús, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo querrá el bien para vosotros? Por lo tanto, la gloria de Dios es la vida del hombre, la gloria de Dios es el bien del hombre. Más todavía, hasta tal punto se manifiesta aquí la generosidad y el amor desinteresado de Dios en la creación. Todos sabemos que cuando se ama y Dios ha decidido libremente amar al hombre, y Dios ha decidido libremente esperar de él una respuesta de amor, pues bien digo que cuando se ama, también se está expuesto al sufrimiento. Y este es un misterio que nos cuesta mucho entender cómo se puede comprender referido a Dios, porque sabemos que Dios es infinito y que en su naturaleza inmutable, en nuestro pecado no puede afectar a Dios. Pero sin embargo, en la relación afectiva que Dios ha querido tener con nosotros, Dios ha querido hacerse vulnerable a nuestra falta de respuesta de amor o a nuestra respuesta de amor. Por eso, la creación es la muestra del mayor amor y generosidad de Dios al hombre. Dios Padre ha querido unir su destino al nuestro. Y no cabe decir, si no es en una ignorancia supina o en una blasfemia absoluta, que la creación ha buscado egoístamente por parte de Dios pues una gloria egocéntrica, porque en Dios no hay tal egocentrismo. Dios es el amor difusivo. Dios ha hecho al hombre de tal forma que la felicidad del hombre coincide al milímetro con la gloria de Dios. El cumplimiento de la voluntad de Dios es la fuente de felicidad para el hombre. Y esa felicidad del hombre es la que da gloria a Dios. La gloria de Dios, lo repetimos una vez más, es la vida del hombre, es que el hombre viva. Y en quinto lugar, y para finalizar, quisiéramos también hacer un matiz, queriendo también purificar errores de partida. A veces se piensa que la vida cristiana aleja al hombre de su realidad, que le saca de sus quehaceres cotidianos, como si fuese un espiritualismo un tanto irreal. Sin embargo, el hecho de que el hombre tenga su fin en la glorificación de Dios no es algo que le aliene, que le desvíe de sus tareas cotidianas, de ese mandato de Dios de dominar la tierra. Todo lo contrario. El fin de la glorificación de Dios le centra al hombre con mucho más esmero y con mucha más mayor convicción en sus quehaceres diarios, que pueden parecer a veces intrascendentes, pero sin embargo, tal como nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 31, hemos de ser conscientes de que ya comamos, ya bebamos y hagamos cualquier quehacer que pueda parecer intrascendente, buscamos en todo ello la mayor gloria de Dios. Nada es intrascendente desde esta perspectiva en nuestra vida. Todo está hecho en una perfecta armonía para alabar a Dios. Si las criaturas, como dice San Francisco de Asís, todas ellas alaban a Dios, si el canto del pájaro alaba a Dios, si la humilde agua cayendo de las nubes está también glorificando a Dios, ¿cuánto más nosotros en nuestro quehacer diario, en ese esmero por cuidar a los hijos, cuando el padre madruga pensando en el futuro de sus hijos, cuando el sacerdote se esmera por la santificación de su parroquia, cuando la religiosa se entrega al servicio de los desheredados, cuando un joven procura el compañerismo con los suyos, cuando cualquiera de nosotros realiza las tareas más cotidianas, intrascendentes, como recoger la casa, preparar la comida, en todo ello damos gloria a Dios. Por lo tanto, la vida cristiana no nos está como abstrayendo o secuestrando de nuestros quehaceres diarios, más bien nos los está motivando en última instancia. Está dando la razón última de todo cuanto hacemos. Está dándonos a entender de que no hay nada intrascendente, que en todas las pequeñas cosas hay una vocación total y absoluta de realización del hombre en la glorificación de Dios. Recordemos que comenzábamos este programa afirmando que la vida cristiana tiene dos fines. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, ese era el fin último, el fin absoluto, pero había también un fin próximo, un fin relativo, que era la santificación. El hombre también ha sido creado para la propia santificación. Ciertamente no son dos fines que se contrapongan, se integran plenamente, hasta a veces se confunden, como ahora veremos. Pero aunque así sea, no nos desdecimos de esto primero. El primer fin, y no el segundo, el primero, el último, es la glorificación de Dios. El fin último no es nuestra perfección, nuestra realización. No se trata, pues, la vida cristiana no tiene como meta última el perfeccionismo del hombre. Lo entenderemos con un ejemplo. De forma semejante a cómo distinguimos entre la contrición por nuestros pecados o la atrición por nuestros pecados, y sabemos que la atrición no es perfecta, aunque pueda ser conveniente y necesaria, pero la atrición no es perfecta porque se trata de un dolor por las consecuencias negativas que el pecado puede tener en nosotros, por las consecuencias negativas que nos puede acarrear, mientras que la contrición es un dolor de los pecados por haber ofendido el amor de Dios, por haber correspondido mal a quien nos ama. Pues bien, de forma semejante, entendemos que también el fin último no puede ser la propia perfección. El fin último es la gloria de Dios. Me santifico para proclamar la santidad de Dios. Me santifico para eso, no para mi propia perfección, para proclamar la santidad de Dios. Ahora bien, santificación y glorificación de Dios, aun cuando sean fin secundario y fin último, se trata de dos fines totalmente integrados. Y basta recordar que San Agustín afirmaba como definición de qué es la gloria, decía que la gloria es un conocimiento claro con alabanza. Decía él, clara cum laude noticia, conocimiento claro con alabanza a Dios. El hombre ha sido creado con un entendimiento y una voluntad, con un entendimiento para poder conocer la obra de Dios y con una voluntad para poder amar a Dios. En ese sentido, solamente el hombre puede glorificar a Dios plenamente y no las criaturas irracionales. Dios le dio entendimiento y voluntad para poder glorificarle conociendo su obra y amándola. Cuando luego vino el pecado a oscurecer el entendimiento y la voluntad, Dios dio el don de la fe, para que a través del conocimiento de las verdades reveladas pudiese también seguir conociendo y alabando a Dios. Cito un texto harto significativo de unos autores teológicos, Philip Calcegui. El mundo participa de la bondad divina en cuanto que es semejante a Dios. Ahora bien, la mayor semejanza con Dios que puede darse en este mundo consiste en su conocimiento y en su amor por parte de las criaturas racionales, imitando así la vida trinitaria, que consiste en el conocimiento y en el amor. Es claro que nosotros, por la mayor semejanza que tenemos con Dios, porque somos a imagen y semejanza suya, podemos glorificar a Dios en un grado muy superior al que pueden hacerlo el resto de las criaturas. Conociendo y amando a Dios, el hombre se realiza plenamente en la santidad, en la unión vital con Dios. Conociendo y amando a Dios, el hombre le glorifica sobre la tierra. Por tanto, llegamos a esta conclusión: santificación del hombre y glorificación de Dios se identifican. Esa es nuestra vocación. Thank you. La conclusión última de este tema sería que la existencia cristiana ha de ser un culto espiritual constantemente ofrecido a Dios por Jesucristo. Y en realidad ha de decirse, como lo hace San Agustín, que la vida cristiana, hasta en sus menores particularidades, cuando es santa, es como un gran cántico ofrecido a Dios. Leemos un texto de San Agustín. Cantad con vuestra voz, cantad con vuestro corazón, cantad con vuestra boca, cantad con vuestras costumbres, cantad al Señor un cántico nuevo. ¿Queréis rendir alabanzas a Dios? Pues sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Vosotros mismos seréis su alabanza si vivís santamente. Más aún, las obras buenas de la vida ordinaria cristiana han de ser tan buenas que susciten en otros hombres la glorificación de Dios. No basta, pues, simplemente con obrar el bien en cierto grado. Siguiendo a Cristo, es preciso obrar el bien de modo tan notable que Dios sea glorificado por nuestra causa, por nuestro medio. Así lo dice Jesús en Mateo 5:16. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Los cristianos, lo decíamos ahora mismo, no buscamos ante todo la santidad moral para alegrarnos de ser más perfectos, o para liberarnos de humillaciones y dolores de una vida de pecado, o para conseguir un premio. Todas esas motivaciones son buenas, pero la motivación fundamental es que hagamos siempre el bien para que por nuestra causa los hombres glorifiquen a Dios, y que no hagamos el mal para que por motivo y culpa nuestra Dios sea olvidado y no sea amado. Es muy significativo la solicitud de los apóstoles para que las primeras comunidades cristianas se mantuviesen en el bien, para la gloria de Dios y de Cristo. En sus cartas observamos exhortaciones diciendo que todos han de vivir ante los gentiles irreprochablemente, para que, viendo esto, las buenas obras de los cristianos depongan su hostilidad y glorifiquen a Dios. Pues bien, sean todos los cristianos como hijos de Dios sin mancha, en medio de un mundo perverso en el que han de brillar como antorchas en el mundo, llevando en alto la palabra de vida. Es curioso observar que en todas estas exhortaciones de los apóstoles a la santidad, aunque también dan a esta motivación evidente de evitar la condenación, con mucha más frecuencia aducen este motivo, para que Dios sea glorificado. En fin, resumiendo, ya comáis, ya bebáis, hemos de hacer todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis de palabra o de obra, dice San Pablo a los Colosenses, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús. En todos los tiempos, este celo ha sido el corazón mismo de la espiritualidad cristiana. San Ignacio de Antioquía pide a sus fieles que por todos los medios glorifiquéis a Jesús, que os ha glorificado a vosotros. San Benito lo dispone todo en su regla, que dice así: para que en todo Dios sea glorificado. Todas las dimensiones fundamentales de la vida cristiana son doxológicas, es decir, tienen esta motivación de dar gloria, como por ejemplo escuchar la palabra de Dios acogiéndola, fiándose de quien nos habla. Dice San Juan Crisóstomo: cuando recibís la palabra de Dios, sin examinarla con sospecha, glorificáis a Dios. El que cree a Dios le glorifica, dice San Juan Crisóstomo. San Ignacio de Loyola tiene como norma de su vida ad maiorem Dei gloriam, a mayor gloria de Dios. Es la norma con la que él orienta la compañía de Jesús. En realidad, no se trata de la norma de la compañía de Jesús, sino que es la norma de todo cristiano. La norma que está expresada en la liturgia que todos los cristianos, todos los católicos rezamos. Eso que proclamamos en la liturgia es lo que tenemos como fin último en nuestra fe: la glorificación de Dios. Para impulsar constantemente la liturgia y la glorificación, la Iglesia invoca siempre los dos motivos fundamentales de nuestro agradecimiento: la creación y la salvación. Lo hace continuamente. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado, porque Él es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos has enviado, nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Esta es la motivación de glorificación de la misma liturgia celestial descrita en el Apocalipsis, capítulo 4. Santo, santo, santo, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y rescataste con tu sangre para Dios a hombres de toda tribu, y lengua, y pueblo, y nación. Por eso, queridos radioyentes, el Espíritu Santo mueve a los cristianos a glorificar a Dios en todo lo que hacen, como ya hemos visto, especialmente a través de la liturgia, que es la forma más intensa e inmediata de explicitar esa gloria de Dios comunitariamente. Y por eso hemos de decir que si el mundo está creado para la gloria de Dios, la máxima significación del cosmos está en la liturgia. El mundo se entiende en la liturgia. Celebrando la liturgia entendemos el mundo, si no el mundo es incomprensible. Sin la liturgia, el mundo sería incomprensible, insignificante. La Iglesia en la liturgia impulsa a los fieles para que hagan de su vida una ofrenda permanente y pide, de una forma ambiciosa, llena de esperanza, que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y toda nuestra vida sea una continua alabanza en tu honor. Y pues toda nuestra existencia es puro don de tu liberalidad, que también cada una de nuestras acciones te esté plenamente dedicada. Por otra parte, la Iglesia pretende también en la liturgia la glorificación de Dios no solo en los cristianos, sino en todos los hombres, y así dice el domingo de Navidad, el segundo domingo del tiempo de Navidad: Dios todopoderoso y eterno, luz de los que en ti creen, que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Pues bien, si esto es así, quizás uno de los males que tenemos hoy en día en nuestro cristianismo, que es el de la no comprensión de la liturgia o el no disfrute de la liturgia, a veces muchos cristianos afirman que les resulta inalcanzable o aburrida la liturgia católica, será posiblemente porque tenemos muy debilitado en nuestra espiritualidad el que es el fin último, que es la glorificación de Dios. Somos conscientes de que el fin último de nuestra vida es glorificar a Dios. Si fuese así, disfrutaríamos de la liturgia, que está llena, como hemos podido ver, de un montón de expresiones de glorificación de Dios. Cuando el hombre pierde esta perspectiva, no entiende la liturgia, le parece, no me dice nada, quisiera que la liturgia me sirviese únicamente para iluminar algún aspecto de mi vida, o para entretenerme, o para sentirme realizado en ella. Cuando el hombre pierde el sentido último de su existencia cristiana, no entiende la liturgia. Al no celebrar la liturgia, acaba olvidando, paradójicamente, cuál es el fin de su existencia, que es la glorificación de Dios. Aprovechemos, pues, la oración, el don de la oración, y especialmente la oración litúrgica, para redescubrir nuestra vocación cristiana y el sentido último de la vida cristiana a la glorificación. Gloria a Dios. La Iglesia me enseña a proclamarlo. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo, es el Señor. el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos.